voy es para el cine. Todo a ti con la tela. Si amanezco parrandeando. Todo a ti con la tela. Otro goza más. Fiesta. Todo a ti con la tela. Si me tomo algunos tragos. Todo a ti con la tela.